Quedó abierto el día 6 el restaurante especializado en kebab, arroz en vinagre con lonjas de pescado crudo de Pyongyang. Tomaron parte en su ceremonia funcionarios del sector, el personal de dicho restaurante y trabajadores de la capital. Él es otra base de servicio gastronómico establecida bajo el cordial amor del partido para ofrecer al pueblo una vida más abundante y civilizada.